Manual de Yolchicahuelos. Cuidemos nuestra salud de corazón a corazón. Recomendaciones de salud y nutrición. ¿Qué acciones tomamos para construir salud comunitaria? 1. Identificamos desde la comunidad cuáles son las necesidades de salud más importantes. 2. Reconocemos las causas que provocan los problemas de salud en la comunidad para buscar, entre todos, las vías de solución. 3. El interés de la comunidad está por delante de cualquier interés personal. 4. Fortalecemos los lazos con las personas y organizaciones interesadas en construir con la comunidad. 4. Fortalecemos los lazos con las personas y organizaciones interesadas en construir salud con la comunidad. 5. Nos organizamos entre todas y todos para el autocuidado y la prevención para la salud. ¿Qué hemos logrado por la salud con Tayolchicahualis? 1. Creamos alianzas con personas y organizaciones interesadas en participar en la construcción de salud para nuestras comunidades. 2. Logramos la organización entre las personas de la comunidad para proyectos enfocados en el bien común. 3. Nos organizamos con estrategias enfocadas en alcanzar la vida buena. Manual de Yolchicahuelos. Cuidemos nuestra salud de corazón a corazón. Recomendaciones de salud y nutrición.